Acá tengo la historia de tu vida, mira. ¿Ah, sí? Sí, sí, todo. Me marqué absolutamente todo. Bueno. ¿Qué tomas? ¿Café? No, agua, agua. ¿Agua? ¿No sos de vino? No. ¿En serio? ¿Nunca? Sí, siempre, pero últimamente... Ah, no. Últimamente hombre nacional y popular. No, que últimamente no te tomas una pastilla para la presión que me... ¿Sí? Sí. Me joda el vino, me marea. Entonces me tengo que aguantar. ¿Y se puede ser historiador sin tomar vino? No, no se puede. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Te decime una cosa. ¿Hay un orden? ¿O debe haber un orden? ¿O vos tuviste un orden para estudiar la historia? Y no, porque yo estudié, fui a Ciencias Económicas en la época en que había la carrera de contador. No había toda la carrera de economista, no se había creado. Sí. Entonces estudié de contador y cuando terminé la carrera de contador, ya pusieron la carrera de economista, tenían que empezar otra vez de nuevo. Quiere decir que ni economista ni historiador. Entonces el contador que me dice historiador por una necesidad militante, diríamos, porque no entendía lo que pasaba en el país. Ahora no entiendo, no sé si entiendo, pero bueno. Por lo menos más o menos crees que lo tenés claro. Es un país bastante difícil, ¿no? Los domingos a esta hora hay pausas y pensamientos. Decime quién sos vos. Hasta las 11. Hoy está el ensayista, periodista e investigador Norberto Galasso. ¿Cómo saltás de contador a historiador? En principio no suena que tenga algo que ver. Bueno, yo terminé la carrera de contador en el 61, en la Facultad de Ciencias Económicas. Y sí, terminé con la convicción de que lo que me estaban diciendo no servía para nada. ¿En qué sentido no servía para nada? No sentía para nada porque había... ¿A vos no te servía o sentías que no sirve la carrera? Había un profesor conservador que decía que lo importante era las corbatas que él podría elegirse en un sistema como este, y que si hubiera un sistema planificado como el de China, por ejemplo, él no podría usar unas corbatas que compraba en la calle Santa Fe. Y que los chinos, como todos usan los mismos mamelucos y tienen la misma cara, no había personalidad, no había distinción ninguna. Bueno, estas cosas las escuché en la Facultad de Ciencias Económicas. ¿Esto que contás es literal? Sí, sí, sí, sí. Y esto es así nomás. El historiador Norberto Galasso nació en Buenos Aires en 1936. Y bueno, esto me cansó, y justo en el 61, cuando yo me recibí de contador, fue cuando Jauretche hizo una campaña catastrófica para senador, que le salió muy mal, en el verano del 61, y donde yo escuché en dos o tres charlas que fui a escuchar de su campaña electoral, que me parecieron que me revelaban una serie de cosas que la facultad nunca me había dicho, en un lenguaje así típicamente jaurechano. Por ejemplo, en este país llueve riqueza, pero estamos todos secos, decía Jauretche. ¿Por qué? Porque hay unas canaletas que se llevan la riqueza a Nueva York y a Londres. Entonces los de Forja, lo que decíamos con Manuel Ortiz Pereira, que es uno de los precursores de Forja, es que en realidad lo que hizo el peronismo no fue sacar el techo que tapaba el país, pero le hizo un agujero grande, y entonces empezó a haber más consumo ahí tomé una noción de cómo se puede explicar el imperialismo, cosa que en la facultad los chicos lo decían siempre imperialismo, pero no explicaban cómo funcionaba. Y entonces, bueno, todo eso me decepcionó de la facultad, y esa necesidad de tratar de entender qué estaba haciendo yo ahí a los 25 años, dije, bueno, voy a empezar a tratar de entender qué es el país. Entonces fui, lógicamente, primero fui al EBN, a todos los historiadores liberales que yo había visto muy rápidamente por el colegio, ¿no? Ajá. Me parecieron insuficientes, y al mismo tiempo, como tenía varios parientes que eran socialistas, me acercaron a algunos textos socialistas, una pequeña biblioteca socialista, que eran unos libritos chiquitos así, que daban otra interpretación del mundo, muy rosadita, socialdemócrata más bien, ¿no? No nada de marxismo pleno. El único que me más o menos marxista era Upton Sinclair, me acuerdo, el norteamericano. Los demás eran Amor de Justo, Yoli y otra gente, ¿no? Entonces, ellos daban una idea que por lo menos me significó a mí una especie de ruptura. Y además el 55 a mí me había impactado vivamente, porque... En el 55 tenías 19 años. Claro, me había impactado porque yo hasta ese momento era un chico que lo único que perseguía eran las notas altas, era un traga, ¿va? ¿Eras un traga? Un traga, sí. Las notas altas y quería sacar... ¿Dónde ves el secundario? El secundario lo hice en el Colegio Comercial San Martín, en la calle de Belgrano, Belgrano y Pichincha, por ahí. ¿Y? Y bueno, terminé el secundario en quinto año dando un discurso yo sobre San Martín, mira que son las cosas, casualidades. Pero lo que me ocurría en ese momento era que en mi familia había rencillas o broncas, digamos, ¿no? Muy fuertes. ¿Entre quiénes? Mi viejo, que venía del socialismo, de una familia de escasos recursos, que vivía en una casa de inquilinato, y que era un pequeño comerciante, que había estudiado hasta segundo año del secundario, y que encontraba en el peronismo la concreción de alguno de los viejos postulados que él había sostenido con sus dos hermanos, muertos los dos por tuberculosis, como se moría en los años 30, ¿no? Y él, en contra de ellos, la familia de mi vieja, maestro casi todos, argentinos, radicales. Maestro Ciruela. Sí, pero radicales de armas de llevar, porque mis dos tíos habían perdido armas en el año 30 para ascender el Irigoyen. Eran unos radicales, no lo imaginamos a De la Rúa en esa actitud. No, seguro que no. A De la Rúa y la mayoría, digamos. Pero en aquel tiempo, sí. Tangueros, mis tíos. Uno todavía se toca a veces Violeta Porteña, que los versos son de mi tío. Pero muy antiperonistas. Habían puesto la camisa radical y muy antiperonistas. ¿Y vos creciste con esa tensión? Claro, crecí en medio del despelote, en el cual yo creía ingenuamente que los que tenían razón eran los más cultos. Ajá. Los directores de escuela, los maestros, ¿no? Mi viejo, el que tenía menos desarrollo así en los colegios. Intelectual, ¿no? Claro, sí. Claro. Y bueno, y entonces cometí algunas tonterías, que las cuento en alguno de los libros. Después de leerme como 10 libritos de esos socialistas, fui a ver a un señor del barrio, que era el esposo de una persona amiga, que era obrero de la Royal, que estaba enfrente del Parque Chacabuco, en la fábrica de flanes, y le dije, yo quisiera que me presentara a alguno de acá, que algún socialista para conversar. Y el tipo me miró así cancheramente y me dijo, esa mercadería no existe. Acá somos todos peronistas. Dice, no sé cómo se le ocurre a usted. ¿No? Con mucho respeto, ¿no? Y después, como en un lenguaje así típicamente de barrio, me dijo, un día lo voy a invitar a mi casa, tomamos un poco de querosene. Él le llamaba querosene a vino tinto. Sí. Y entonces yo le voy a explicar algunas cosas de por qué toda esta gente somos todos peronistas. Es decir, ahí yo me di cuenta que los libros podrían decir una cosa y la vida podría decir otra. Uh-huh. Y que yo estaba en un momento de dudas, de crisis, de búsqueda, ¿no? La campaña de Jaureche incidió, después incidió en un acercamiento que tuve al Colorado Ramos, que me significó en su momento una especie de síntesis entre la izquierda marxista teórica que yo tenía y la experiencia popular de los trabajadores en el peronismo. Con el Colorado Ramos antes del accidente que tuvo cuando salió al menemismo. Sí, no, por supuesto. Yo marco siempre eso porque yo me fui en el 71, muchos años antes yo ya había estado decepcionado de Ramos, que era un tipo brillante, ¿no? Como conferencista, pero que, bueno, delante mío había hablado con cierto entusiasmo de Livingston, por ejemplo. ¿Del general Livingston? Sí. Ah, mira, pensando eso no lo conocía. Pensando que podía ser un nuevo Perón. Entonces, bueno, yo ya en el 71 me alejé. ¿Vos ahí ya militabas en el Partido Socialista de la Izquierda Nacional? Claro, porque no era el FIP todavía. Cuando yo me voy, después se hace el FIP. Galasso estudió en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y egresó como contador en 1961. Pero años más tarde decidió abandonar su tarea como contador y dedicarse exclusivamente a la investigación histórica. También ejerció el periodismo y la docencia. ¿Y por qué te vas a Partido Socialista de la Izquierda Nacional y no directamente al peronismo? Y porque yo no soy peronista, ni nunca fui peronista a pesar de las confusiones que se producen en el mundo. En realidad yo soy, estimo que lo que el ejemplo mío es Cuba. Ah. Cuba. No a la Unión Soviética, donde el socialismo se deformó. Pero... ¿Porque interpretás a la historia desde la lucha de clases? Sí, claramente. Ahora que, por supuesto, si vos me pones en la situación actual, un hombre que de izquierda nacional tiene que estar mucho más cerca de Cristina que de Macri o de alguno de los horrorosos opositores que tenemos, ¿no es cierto? Volviendo a lo que estaba señalando a propósito de cuando se te produjo el quiebre, cuando estudiabas para contador y te fuiste a la historia porque dijiste, esto no es lo mío. Sí. Eso fue en el 62, cuando publicó el primer libro. Bueno, el primer libro que fue... Sobre Moreno. Sobre Moreno, sobre el plan de operaciones de Moreno. Claro, claro. Bueno, volvemos sobre eso si querés, pero no puedo dejar de engancharme con que, ¿qué sería? 50 años después, ahora, del 61, sí. Uno sigue teniendo la sensación de que la Facultad de Economía... en el sentido universal, la Facultad de Economía y la Facultad de Derecho siguen siendo fábricas de garcas. Sí, sí, seguramente, seguramente. Son excepciones los... Está claro que hay excepciones, pero básicamente son fábricas de garcas. Sí, sí, sí. Y bueno, el sistema, es increíble. El sistema funciona así, no quiere generar Calcaño, por ejemplo. Quiere generar Martínez de Hoz, Caballos, Machineas, ¿no? Y lo generaba. Yo me fui dando cuenta porque... era un elogio total a todas las figuras del conservadurismo. Después ahora se aplacaron un poco. Apareció el grupo Fénix últimamente, ¿viste? Sí. Que es otra cosa. Sí. Pero de cualquier modo, la presión y el derecho peor, ¿no? El derecho, El derecho parecería haber una suerte de cosa unánime respecto de cómo hay que formar. Incluso, ¿quiénes son los profesores? Insisto, claro. Por favor, con todas las excepciones que correspondan. Sí, sí, sí. Pero debería quizás llamar más la atención de lo que llama. Claro. Me parece, no sé. Claro. Volviendo ahora a su vez a aquella tensión que se produce en vos, motorizada por los choques y las rencillas familiares. Claro. ¿En tu casa se leía? Sí, sí, era una familia de maestros. Mi vieja era maestra. Que no quiere decir que se lea. No, pero mi viejo era un autodidacta. Mi viejo, ya mayor... falleció 60 y tantos años, se leyó Revolución y Contrarrevolución, que es bastante grande, de Ramos, y además se complacía en ver que yo estaba empezando en esa época a tener argumentos para defender las posiciones de él frente a los que lo... frente al gorilaje, digamos. Claro, que lo despreciaban en general porque consideraban que ellos eran los sabios, ¿no? Los hombres de la cultura, ¿no? Aunque algunos de mis parientes después se pusieron más prudente, ¿no? Pero yo estuve siempre en contacto con los libros, con aquellos tiempos, Tesoro de la Juventud, esas colecciones que había en aquel tiempo, ¿no? ¿Siempre ligado al ensayo político y el entendimiento de la historia, o también te gustaban las novelas, las poesías? No, y yo creo que en todos empezamos por el lado de hacer poesías malísimas, recitarlas. Peor, hacer algunos cuentos. Tener literatos así irónicos y preciosistas como Oscar Wilde, que me enloquecía en aquel tiempo. Leer algún bestseller que me traía mi viejo, ¿no? Hasta el punto que después sí hay una inquietud política que se está manifestando a los 20 y tantos años, ¿no? Ahora que decís esto, a su vez, vuelvo a usar la frase, me acordé de una frase de alguna nota que te hicieron hace algún tiempo o hace años ya, en torno de esto que señalabas a propósito de a mi viejo lo tenían como el desculturizado, claro, porque el gorilaje eran los maestros, claro. Y una vez dijiste algo así, corregime por favor, y en todo caso está bueno para disparar reflexiones tuyas, que ese es el criterio bajo el cual civilización o barbarie hoy sería que la barbarie es Moyano y la civilización es Mañeto. Claro, claro, claro, exactamente. Para alguna gente de clase media, que cada vez es menos, me parece. Me parece que la clase media se está reorientando. Pero la jugada es esa. La jugada es esa en todo país donde hay una dominación extranjera que controla los principales, el 70% del aparato productivo, de esas 500 mayores empresas, es extranjero, ¿no? Entonces no tienen un ejército de ocupación, pero tienen toda una poderosa artillería ideológica que sale de economía, que sale de letras también, ¿no? Hay literatura psicológica, que no hay literatura social, por ejemplo. El desprecio por Yupanqui, por ejemplo, por Discépolo, que son cantores así, de poca importancia, ¿no? Y ahora, últimamente, se les ha dado por exaltar a Silvino Campo, por ejemplo, o a figuras de ese tipo, para hacer algunas cosas, como termina haciendo Beatriz Arlo, que aparece en la primera en la columna, en la tapa de La Nación, ¿no? La radio es la pública. El programa es Decime Quién Sos Vos. La técnica es la entrevista. Y los entrevistados tienen tiempo. Cuenta quién es Norberto Galasso. En lo personal, Norberto, ¿quién fue el que más te marcó? ¿Vos fuiste amigo de Jaureche, por ejemplo? ¿O conocido? No, amigo, conocido, sí. Conocido de Jaureche. Jaureche, Scalabrini, el propio Discépolo. ¿Quién es el que más te marcó en lo personal? Y Jaureche me enseñó a pensar. Jaureche me enseñó a pensar concretamente. Es decir, te digo una anécdota. Yo hablo con Jaureche, las primeras veces que hablo con Jaureche, le digo, doctor, ¿usted es partidario del divorcio? Y me mira y me dice, usted no conoce el país, ¿no? Y yo, 25 años, 26 años, digo, conozco. ¿Vos tenías 25, 26? Sí, yo digo, conozco Mar del Plata y ese Buenos Aires. Nada más, dice. Porque en la Argentina el problema es casarse, no divorciarse. Si usted recorre el país, las provincias no tienen industrias, hay trabajadores estacionales. Un muchacho va, hace una zafra, enamora a una chica el sábado a la noche, que le dan permiso, y después termina la zafra y se va. Ella queda embarazada, le pone el apellido materno, ¿y qué le va a hablar de divorcio usted? En este país el problema es casarlos. Desarrollemos todo el país, desarrollemos los recursos mineros, los hidroeléctricos, las pesquerías, desarrollemos todo el país, ¿no? Integrémoslo. Y después, si se pelean, le damos la ley de divorcio. Yo, trágame la tierra, decía, estaba pasando como un estúpido. En realidad era un estúpido. Bueno, esas cosas de Jaureche me llevaron. Yo tenía la formación un poco de izquierda abstracta y hablé de la sociedad de consumo. Y me dijo, sociedad de consumo, hable de Estados Unidos. Acá, esta es una sociedad donde el problema es la falta de consumo, no el consumo. Yo, porque se hablaba de los primeros supermercados, que la gente compraba cosas que no necesitaba por el afán de consumir, pero esa gente es la gente de clase media o alta, ¿no? Sí, y así como en tu caso acabas de reiterarlo, vos venís de una izquierda más clásica y seguís pensando el mundo a partir de la lucha de clases y no sos peronista, pero y Jaureche, ya que lo conociste tanto, más allá de sí. No ser amigo... ¿Jaureche qué era? ¿Entendía el mundo desde la lucha de clases, vos crees? Pícaramente. ¿Pícaramente? Sí. Sí, porque el medio pelo es un análisis de clase, ¿no es cierto? Sí, más vale. Claro. Pero él consideraba que no convenía hacer hora con eso. Ellos habían tenido mucho contacto, los forjistas, con los apristas. Y los apristas también en su momento, no los apristas de ahora, ¿no? Sí. Los apristas de aquel momento, como allá de la Torre, venían de formación marxista. Ahora Jaureche ni Scalabrini consideraban que era conveniente decirlo. Eso, Scalabrini hace un análisis de clase, evidentemente. O sea que no lo decían por táctica, no por estrategia. No lo decían como estratégicamente, pensando en un futuro, pero tácticamente sabían que no les convenía decirlo. Claro. Hay una cosa interesante, yo siempre recuerdo un cruce de opiniones entre Hernández Arregui y Cook. Hernández Arregui forma el grupo Cóndor, uh-huh. Y allí se definen como marxistas apoyando al peronismo, ¿no? Y lo convidan, él, Belloni, Carpani, lo convidan a Cook a integrarse. Y Cook le dice, no es oportuno, aunque uno utilice la ideología marxista para comprender el mundo, no es oportuno rotularse así. Usted lo puede hacer porque es más un intelectual. Usted mira lejos estratégicamente. Yo tengo que definirme todos los días en función de una clase trabajadora que es fundamentalmente peronista. ¿Le dijo Cook? Cook, Hernández Arregui. Hernández Arregui. Y después le dice Cook, le cuento una anécdota. Fidel Castro, después del triunfo, le dice a los campesinos, ¿ustedes quieren vivir bien? Sí, sí. ¿Quieren comer más? Sí. ¿Quieren mandar a los chicos a la facultad para que estudien? Sí, sí. ¿Entonces ustedes quieren el comunismo? No, le dicen los campesinos. Es decir, que no es una cuestión de... Es una cuestión de táctica política, no de falsedad, sino de ubicarse en la realidad de la conciencia popular en qué grado está y juntarse y hacer la experiencia junto con los trabajadores, ¿no? La obra de Norberto Galasso se centró en la investigación histórica y en el ensayo político. Como biógrafo, investigó y escribió sobre la vida de destacadas personalidades del quehacer político e intelectual argentino. Raúl Scalabrini Ortiz, Enrique Santos Discépolo, Arturo Jaureche, Atahualpa Yupanqui, José de San Martín, entre tantos otros. ¿Cuándo empieza a trascender Norberto Galasso en términos mediáticos? Más allá de tu polémica con Andrés Rivera, la más reciente con Altamira. ¿Cuándo nace el Galasso que hasta algunos medios no pueden ignorar? No, eso podríamos decir que cuando el comandante Chávez en televisión muestra el libro mío sobre San Martín, una vez que viene acá, cuando yo la primera vez converso con él, le doy el libro de San Martín, y él me dice, me parece que era un poco amigo de los ingleses. Y yo le estaba por... Yo no me podría decir a Chávez, no me podría decir... Que Bolívar también. Bolívar peor, sí. Sí, claro. Eso. Pero después él lee el libro y cuando vuelve en Canal 7 lo pone en la pantalla. Entonces ahí eso tuvo cierta repercusión. Pero lo demás, como repercusión, por ejemplo, barrial, es 678. Ese fenómeno 678 de aparecer una vez por mes, una vez mes y medio por televisión, en medio de un proceso de repolitización muy grande de la gente, provoca que, bueno, que me pare gente por llevar una vuelta al parque por prescripción médica, todos los días, y a veces que me pare gente o en subte, ¿no? Cosas así, pero que nunca se ha producido en mi vida. ¿Cómo te llevas con eso? Y con eso es una gratificación, ¿no es cierto? Porque en realidad nosotros trabajamos sabiendo que publicamos libros que no le iban a comentar ninguna, aunque fuéramos capaces de publicar La Divina Comedia, ni La Nación, ni Clarín, no los iba a publicar. Pero bueno, yo en mi caso tuve perseverancia y tuve salud. Hay otros que no tuvieron salud y quedaron en el camino, ¿no es cierto? Y hay otros que no tuvieron perseverancia también, que los conocemos también, que han pasado al otro campo, ¿no? En ese sentido es una gratificación porque es notable que te detiene cualquier tipo desconocido y te dice gracias por lo que hace por nosotros. Eso es una cosa que te pega fuerte, ¿no? Como el tipo dice, yo estoy con esto pero no lo puedo decir, y este tipo va y lo dice por televisión. ¿Sentís que te llegó tarde? Y sí, claro, por supuesto, me hubiera gustado los 30 años. ¿Te jode? Especialmente por las chicas que me saludan por la calle. Sí, está claro. Por ahora, nuevo correo en Decime Quién Sos Vos. Fácil, info@decimequiensosvos.com.ar. Escríbanos ahí. ¿Te jode? Mira, no es, lo de las minas o incluir no, las minas. No. Es una satisfacción de cualquier modo porque, bueno, venimos de un gran silenciamiento, es decir, yo estuve publicando... Está bien, pero ¿te pasa que cotidianamente, frente a esta repercuta que tenés, que uno con cierta autoridad moral puede decir, bueno, no, uno le dio manija a Galasso cuando no existía 678? Sí, no, por supuesto. Pero quiero decir, ¿te pasa seguido o te golpea decir... puta, ¿por qué no tendré 30 años menos? ¿O no? No. ¿No te pasa? No, porque es así, la cosa es así. Uno sabe que el enemigo es muy poderoso, ¿no es cierto? Uno sabe que Clarín te mete la página en blanco y, ¿no? Y bueno, y todavía, a pesar de todo el avance popular existente, los tipos tienen fuerza, y La Nación tiene fuerza todavía. Y hay una girada importante, que no sé si tiene fuerza, pero es una girada grande. Y hay colegas tuyos que mejor no mencionarlos. Fueron amigos en su momento, y bueno, y frente a todo eso yo no podía pretender, es decir, yo cuando me incorporé al partido de Ramos, Ramos tampoco era muy conocido, desgraciadamente se hizo conocido en la última época, ¿no es cierto?, como embajador. www.decimequiensosvos.com.ar. Toda esta historia de soledad tuya en términos de repercusión mediática, ¿no te produjo algún quiebre en algún momento? Y hay momentos de bronca, de desánimo, por supuesto, sí. Estoy hablando de quiebre. Bronca y desánimo los tengo claros. No, quiebre no, porque yo me casé con una chica que venía... Eso te iba a preguntar, ¿cómo fue? Claro, ¿cómo te sostuviste? Que venía de la izquierda. ¿Tipo amor, claro, tipo pareja, tipo con claro, quién? Claro. Bueno, ella venía de la izquierda, hija de una familia anarquista, curiosamente, que a mí me significó comprender lo positivo y lo negativo de los anarquistas, pero ella no era anarquista. ¿A través de tu mujer? Claro, ella era más bien... Ella estaba en las cooperativas que organizaba el PC, en el año 66, cuando fue el golpe de Onganía. Ella, las cajas de crédito. Las cajas de crédito, que ella era la secretaria de Cultura. Ahí se dio cuenta, cuando vino el golpe del 66, que se hizo una reunión de todos los empleados, que el gerente se sentó y que la ordenanza, que era el hombre del partido, dijo, hay que hacer tal cosa, porque él era el hombre del partido. Entonces se dio cuenta que, bueno, que ella estaba jugando para un partido sin saberlo. Pero bueno, después tuvimos dos chicos, y uno, digamos así, no le perturbó o me aguantó bastante el hecho de que yo saliera a dar charlas a la noche, que yo tuviera reuniones, ¿no? Viajes para dar charlas, sí, conferencias. Sí. En muchos casos me acompañó, en otros casos, después lamentablemente se produjo la separación porque, bueno, se vivieron momentos muy, muy difíciles, perdimos la primera criatura a los 26 días del nacimiento. Y eso en ella repercutió, a mí me golpeó fuertemente, ¿no? Pero ella lo asoció, lo relacionó, el pibe falleció prácticamente los días de la masacre de Trelew. 72. Y bueno, para ella fue un desastre eso, y después de cuando viene Alfonsín y empiezan a recuperar, a tratar de excavar para encontrar desaparecidos y todo eso, entran estados depresivos muy muy fuertes, de los cuales en cierto sentido me culpa a la política y en segundo lugar a mí, por todo lo que había pasado, porque relacionaba el chiquito que había fallecido, aunque después tuvo dos chicos más, ¿no? Pero el primer chico que había desaparecido lo relacionaba con la desaparición de personas, ¿no? Entonces se fue empiojando la relación, y de común acuerdo, con no había divorcio todavía, con el artículo 66 hicimos la separación. ¿Y ahora que vivís solo? Desde el momento de la separación, al poquito tiempo, en el momento de la separación, mi hija se quedó conmigo. Y a los dos años mi hijo se pasó a quedarse conmigo. Así que tuve que hacer un poco de las dos cosas. Y ahora mi hija vive en mi casa, en el apartamento del fondo, y mi hijo viene casi todos los días. Está en un hotel porque quiere tener cierta independencia, ¿no? ¿Está bueno eso para la producción intelectual? ¿Es mejor que estar en pareja? Y es complicado, es complicado. Las dos cosas son importantes porque la soledad no es aconsejable para nadie, ¿no es cierto? Esto podemos discutir. No sé, yo creo que no. Pero también es cierto que, bueno, yo durante mucho tiempo ejercí la profesión de contador porque tenía mujer y dos chicos. Y ejercía la profesión de contador a la mañana, hasta las 4 de la tarde, y después me ponía a escribir. Con la carga encima de haber discutido honorarios con pequeños comerciantes, porque no es ninguna gran empresa que llevaba. Es decir, como mi viejo había tenido un negocio en el barrio, lo conocían a mi viejo, porque mi viejo tuvo 50 años un negocio en el barrio, entonces yo hice una clientela de pequeños comerciantes, ¿no? Uh-huh. Que en general estaban destruidos en el 2001 y en general hoy están muy bien, siguen siendo anticristinistas. ¿De qué vivís? En general, cuando aparecen los Galazo, los Bayer, digo, este tipo de personajes o filósofos más jóvenes, uno da por sobreentendido de que, perdón, viven de clases, charlas, invitaciones. ¿Es así en tu caso? No, en mi caso, mi viejo había construido una casa grande donde adelante había un local que yo lo tengo alquilado. Y en ese sentido soy un rentista. Un rentista, está bien. Estoy jubilado con la mínima, de sí. 1.200 mangos. Y tengo un trato muy amigable con Coligüe especialmente, por el cual yo saco libros de Coligüe. Y ellos me los toman como si me pagaran derechos de autor con libros, y en el Centro Cultural dice, por esos libros se venden y una parte es para mí, lo cual junto con el alquiler y junto con la jubilación mínima algunas cosas que hago. He hecho algunos también contratos con Café Cultura, he hecho contratos con el cronista del Bicentenario que estamos haciendo con Mario Porto en la provincia de Buenos Aires. Y entonces todo eso permite, no una holgura económica, pero como ha sido una familia siempre que ha vivido, digamos, modestamente, no hay mayor problema. Hoy está Norberto Galasso en Decime Quién Sos Vos. Un espejo, una imagen, un micrófono, una historia, un nombre de programa. Decime Quién Sos Vos. Decime Quién Sos Vos. Una radio, La Pública. El día de los domingos, la hora, 10 a 11. Decime Quién Sos Vos. Venimos a hacer una parte del aire en una radio de todos. Los domingos, 10 a 11. Nacional. Hoy está el ensayista, periodista e investigador Norberto Galasso. Quiero volver sobre esto de tu formación, si se quiere, marxista, clásica, para luego entender al peronismo, pero sin renegar de interpretar la historia a partir de la lucha de clases. Y entonces me viene a la cabeza la frase de Cook a propósito de que el peronismo es el hecho maldito del país burgués, que desde la izquierda ortodoxa supo ser contestado con aquello de que el peronismo es el hecho burgués del país maldito. Sí, claro. ¿Cómo te llevas con esa tensión que intenté expresar? Claro, claro. A propósito de esa contraposición de frases. Sí. Yo soy muy crítico de la izquierda abstracta, porque la izquierda abstracta, que no toma en cuenta la historia y por tanto no toma en cuenta la realidad, permite a algunos políticos con los cuales he debatido hablar de socialismo desde un pequeño grupo, que generalmente son estudiantes, que después cuando se reciben y llega la época de los tejidos grasos, como decía Homero Manzi, ya se olvidan de las grandes ideales. Y ellos siguen funcionando como un pequeño partido que saca un 1%, 0.5%, con palabras muy altisonantes, y generalmente, como ha pasado en la mesa de enlace agropecuario, rodeando a la sociedad rural por error, ¿no? Confundiendo a Biolcati con Mao Zedong, por ejemplo, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, esto no quiere decir que yo haya idealizado el peronismo, sino que pienso que tanto el irigoyenismo como el peronismo han sido manifestaciones populares con las contradicciones propias de los movimientos nacionales de América Latina, ¿no? En realidad, yo creo que el único que consiguió superar esas limitaciones y avanzar hacia una profundización fue Fidel. Fidel. Uh-huh. Los demás, la revolución boliviana terminó con Paz Estenssoro, te acordás, en la derecha del espectro político boliviano. Después de la revolución del estaño fue eso, claro, en el 52, claro, si no me equivoco. Claro. Y en Guatemala, bueno, en Guatemala lo destruyeron los aviones norteamericanos, ¿no es cierto? Galasso militó en el Partido Socialista de la Izquierda Nacional entre 1963 y 1971, y desde hace años viene exponiendo sus ideas en artículos, conferencias y libros. ¿Y cuánto te trajo a vos contradicciones, las contradicciones del irigoyenismo y el peronismo, personal y o ideológicamente? Y sí, que viene a ser más o menos, sí, lo mismo, pero creo que se interpreta. Al principio cuesta, porque la formación que uno tiene a veces es insuficiente, ¿no? Entonces uno encuentra movimientos populares, por ejemplo, que se producen en ciertos grados de corrupción. Cuando uno analiza bien la lucha de clases y lo que es una sociedad capitalista, la corrupción está en la clase dominante. La clase dominante ha creado las leyes para justificar su corrupción, las leyes para robar, entonces no es corrupto. Ahora, el tipo que es un tipo cualquiera y que llega a secretario de un gremio y empieza a tener auto, empieza a tener una secretaria, empieza a tener varios teléfonos, tiene tentaciones. Que algunos caen en las tentaciones, otros, como Borro, por ejemplo, que fue un amigo de Sebastián, Borro, del libro de la carne. Claro, de Avelino Fernández, que trabajó hasta casi los 80 años, por poco antes de morir, seguía trabajando, o Li Pasquale, por ejemplo. Son figuras, o Amado Olmos, son figuras muy respetuosas, ¿no? Pero hay otros también que se produce ese fenómeno, ¿no? Y entonces ahí hay que, bueno, hay que tragar vidrio, porque a veces, de un modo u otro, la clase trabajadora está en esa vertiente, ¿no? Scalabrini, también declaraste esto alguna vez, bueno, además escribiste sobre Scalabrini. Scalabrini es justo la contracara de esto que acabas de decir, ¿no? Sí. Semejante personaje que se muere en una casa alquilada. Sí, sí. No hay sucesión con Scalabrini. No hay sucesión. Era un poeta de la política, un místico, diríamos, ¿no es cierto? No tenía un mango, tenía 5 hijos. Yo tengo el aviso leído a la prensa del año 42, donde dice, agrimensor, técnico, busca conocimiento, sí, busca trabajo, y yo, de empresa nacional, dice. Él pone condiciones, porque sabe que gran parte de las empresas en el 42 estaban en manos de capital extranjero, entonces él pone condiciones. Como no recibe ninguna propuesta, agarra al viejo Teodolito que tenía para hacer agrimensuras. Ya tenía 40 y tantos años, y las agrimensuras a medio mitad del campo no son fáciles, ¿no? Y empieza a trabajar en eso. ¿Y Discépolo, que era un anarco deprimido? Discépolo era un tipo, yo creo, con unas simpatías por lo social, que lo acercaron al anarquismo. No fue militante anarquista, pero lo acercan al anarquismo en su juventud, ¿no es cierto? Pero pues, sobre todo una sensibilidad social muy, muy, muy insólita. Yo, por ejemplo, en una biblioteca, la policía tiene una biblioteca donde hacen una registración de suicidios. Yo cuando hice la biografía de Discépolo, pedí permiso, me dejaron entrar. Tienen catalogados los suicidios. ¿A dónde? ¿La biblioteca de la Cana? Sí, en la calle de la Valle, no sé con qué comisaría es. Pero interesante, porque los tienen catalogados por clase social, por ejemplo, y por forma de suicidio. ¿A los suicidados? Claro, entonces la cantidad de suicidios que vos observás en la clase alta es distinta de la clase pobre, porque en la clase pobre se suicida con el tren. No tiene plata para comprar un revólver ni cianuro. Y bueno, yo me encontré cosas sorprendentes. Por ejemplo, de la clase alta, el punto más alto de suicidio en una curva que vos haces es el año 45. ¿La tasa más alta de suicidio? En la clase alta, sí. Y por el contrario, en el año 33 se encuentran 4 intentos de suicidio por día en la capital, en plena década infame, 33. ¿Atribuible a? Y la crisis. 2 consumados, 2 frustrados. Y ahí Discépolo escribe el tango ese, cacharbufo acechado, vamos a dormir. Porque era un tipo el tipo que pensaba en el otro, es una tontería, ¿no? El tipo que estaba, llegaba al teatro y preguntaba al boletero cómo anda su familia, al otro, ¿no? Un personaje, una especie de hombre nuevo, anticipado, metido en una sociedad difícil, ¿no? ¿Con ustedes? Enrique Santos Discépolo. Bueno, mira, lo digo de una vez. Yo no lo inventé a Perón. Te lo digo de una vez, así termino con esta pulseada de buena voluntad que estoy llevando a cabo en un afán mío de liberarte un poco de tanto macaneo. La verdad, yo no lo inventé a Perón, ni a Eva Perón, la milagrosa. Ellos nacieron como una reacción a tus malos gobiernos. Yo no lo inventé a Perón, ni a Eva Perón, ni a su doctrina. Los trajo en su defensa un pueblo a quien vos y los tuyos habían enterrado en un largo camino de miseria. Nacieron de vos, por vos y para vos. Esa es la verdad, porque yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón. Los trajo a esta lucha salvaje de gobernar creando la ausencia total de leyes sociales que estuvieran en consonancia con la época. Los trajo tu tremendo desprecio por las clases pobres, a las que masacraste desde Santa Cruz hasta lo de Bacena, porque pedían un mínimo de respeto a su dignidad de hombres y un salario que les permitiera salvar a los suyos del hambre. Así, Cuenta quién es Norberto Galasso. Vos creciste escuchando Mordisquito, calculo. Claro, ahí empezaron las líos en mi familia, entre mi tío, que era amigo de Discépolo y le parecía increíble que Discépolo pudiera decir las cosas que decía, y mi viejo, que le decía, no, esto que está diciendo es cierto, porque Perón está cumpliendo las leyes que los socialistas a veces habían logrado sancionar, pero que no se cumplían. Y entonces se producían unos líos tremendos. Y yo estaba en el medio, escuchaba y no sabía para dónde agarrar, porque en ese año 51, yo tenía 15 años. En 1998, Norberto Galasso recibió la faja de honor de la Sociedad Argentina de Escritores y el gobierno de la provincia de Buenos Aires declaró su obra de interés provincial por su singular aporte a la cultura nacional. Desde el momento en que vos descartás como fuente de, no de inspiración, sino de lectura única, todo lo que conforma lo que se llamaría, o de hecho se llama la historia mitrista, ¿no? Levene, bueno, el propio Mitre, etcétera. Más luego Romero y hasta el Perindongui, si querés. Sí, sí, sí. ¿Solo te dedicas a la lectura de la intelectualidad nakampop o seguís consumiendo lectura de derecha? No, yo lo leo a todos. Yo ahora en la feria estoy por publicar una historia argentina de 2 tomos donde, bueno, están citados todos. Están citados Ibarguren, cuando Ibarguren dice que él es rosista, no porque Rosas defendió la soberanía, sino porque Rosas era un hombre de orden. Es casi Onganía, y lo que dice Ibarguren es calcado de lo que decía Onganía. Rosas era un hombre de orden. Sabía tratar a los ganados como correspondía y a los hombres como correspondía. Entonces, bueno, este tipo de cosas yo las pongo para diferenciar, porque algunos muchachos jóvenes que se incorporan en esta repolitización juvenil que hay, confunden a veces, ¿no?, en su afán de ser nacionalistas o antiimperialistas, confunden. José María Rosa, incluso, que yo le tengo aprecio porque lo conocí, cuando habla del 30 como un golpe con cierta simpatía con respecto al 30. Porque venía de un viejo conservador. Nacionalista de derecha. Claro. Entonces, él después se hace una especie de rosista peronista, dando mayor importancia a la ley de aduanas, dando importancia a la vuelta de obligado. Pero yo creo que es fundamental marcar las diferencias, porque si no marcamos las diferencias, después resulta que te encontrás con alguien que habla mal de las expropiaciones de Chávez, por ejemplo. Algunos de los libros y de las publicaciones de Norberto Galasso: Perón, biografía en 2 tomos, Fratelanza, Enrique Santos Discépolo, el reverso de una biografía, Del televisor a la cacerola, Desventuras y replanteos de un hombre de la clase media de Buenos Aires, De la banca Baring al FMI, Historia de la deuda externa argentina, Socialismo y cuestión nacional, Ricardo Carpani, Arte y revolución, Seamos libres y lo demás no importa nada, Vida de San Martín, Yo fui el confesor de Eva Perón, Conversaciones de Galasso con el padre Hernán Benítez. ¿Qué papel juega en tu formación la figura de Alberdi, que es un personaje, una personalidad, de la que una parte me parece que está ocultada por la historia argentina? Sí. ¿No hay acaso un Alberdi joven y un Alberdi viejo? Claro. El Alberdi joven, bueno. Sí. Pero el Alberdi viejo no es el que, por ejemplo, está en contra de la guerra de la Triple Alianza contra Paraguay. Sí, yo llegué tardíamente en la época, bueno, de eso a través de del libro de Ramos y la vinculación con alguna gente de Frente Obrero que vienen a ser, a mi juicio, eso a los ramistas no les gusta, pero vienen a mi juicio son los hombres que le dan a Ramos los elementos esenciales de la ideología, ¿no? Que es un pequeño grupito que en el año 45 se pone al lado del peronismo. No sé, no ingresa al peronismo, pero se pone al lado del peronismo. Y bueno, y eso, por ejemplo, reivindican cosas hermosas de Alberdi, cuando Alberdi dice: un tirano no está contra la libertad, el que más ama la libertad es el tirano, lo que pasa es que la quiere para él solo y quiere la dictadura sobre el resto. Esa polémica con Sarmiento, por ejemplo, lo hace pelota Sarmiento, Alberdi, pero ese Alberdi no es reconocido, digamos. Si se puede sacar un promedio, ¿cuánto de tu día te la pasas leyendo y cuánto de tu día te la pasas pensando? ¿Y cuánto de mi vida paso hablando por teléfono también? Eso es un problema. No te conozco. Hablando por teléfono. Sí, porque te llaman de un lado, te llaman de otro, y qué sé yo. Entonces el teléfono es un... El teléfono, decía Discépolo, debe ser únicamente para llamar, no para que lo llamen a uno. Pero no, yo trabajo más o menos de 9 a 1, a veces... Uh-huh. 3 horas o 4 horas y después a la tarde. ¿Qué quiere decir trabajar? ¿Escribir? ¿Leer? Sí, leer, investigar. A veces hay últimamente trabaja conmigo una chica que ya es casi historiadora, que también me aporta muchas cosas porque tiene una ubicación nacional, pero viene de Puan, de la Facultad de Filosofía. ¿De Filo? Claro, claro, claro. Con anteojos, con marco de anteojos blancos, o vestido de feria americana. Y la tarde que puedo, este... No me van a putear tanto por esto, pero sí, bueno, vale. Pueden llamar. Espacio Nacional. ¿Y con qué te divertís, por ejemplo? Me divierto y sufro con San Lorenzo, por ejemplo. Porque no me divierto solamente con San Lorenzo. Me divierto y sufro sufrís a la con vez. San Lorenzo. Me siento con mi hijo delante del televisor, antes ido a la cancha siempre. Dejé de ir a la cancha cuando me casé porque le pasa a los hombres que la mujer no puede quedar sola, y a la mujer el fútbol no le interesa, ¿no? Bueno, no siempre pasa eso a las hombres. A veces sí. No, o sea, a veces sí, esas pero... cosas se negocian antes. Bueno, disculpe, bueno. Una personalidad de su... Bueno, yo ahí no lo pude negociar. ¿No pudiste negociar el fútbol? Yo... Bueno, te dormiste separado. Sí, sí. Yo nací a 8 cuadras del gasómetro. Entonces, el viejo gasómetro de Río de la Plata. Claro, entonces iba con mi viejo, que era hincha de Huracán, para colmo. Hemos hecho una especie de armisticio. Ah, mirá. Y bueno, y ahora veo con mi hijo los partidos y puteamos o nos alegramos. ¿Y tu círculo de amigos? Mi círculo de amigos... ¿Cómo se conforma? Son algunos amigos de las convergencias políticas en el centro de Disépolo, sí. Que ya hace varios años que lo tenemos, como 10 años, ya en relaciones de amistad. Y otros que son del barrio, el otro día estuve cenando con amigos compañeros de escuela primaria, por ejemplo... Pocos de escuela primaria, porque claro, te invitan a veces a una reunión que se cumple en tantos años de egresado y te encontrás con que alguno fue gerente de Cargill. Entonces hay un mundo de diferencia tan grande que yo prefiero evitar choques, porque que si uno tiene la imagen que fuimos compañeros, pero él hizo su vida. Otros libros de Norberto Galasso son La búsqueda de la identidad nacional en Jorge Luis Borges y Raúl Escalabrini Ortiz, El Che y la Revolución Latinoamericana, John William Cook, De Perón al Che, Jaureche, Biografía de un Argentino, Verdades y Mentiras acerca de Perón y Eva Perón, Borges, Ese Desconocido, La Larga Lucha de los Argentinos y La Revolución de Mayo. El pueblo quiere saber de qué se trató. ¿Viste que a uno le pasa? Bueno, a mí me pasa, pero a mucha gente le pasa. Está bien, lo personalizo porque... para disparar la pregunta, pero yo la verdad es que he perdido, no sé si amigo, pero sí relaciones, incluso algunas bastante estrechas, a partir del quiebre, de la grieta, ¿no?, que produjo el kirchnerismo en la sociedad argentina. Sí, ¿de qué lado te parás? Sí, sí, sí. Porque aparte hay un punto en donde vos, en una mesa o familiar, o de amigos, o de lo que fuere, una mesa relacional, listo, llega un momento en donde es imposible no hablar de política, sea porque te quejas de lo que te cuesta el cable y entonces que es Clarín, sea porque todo lo que se quiera. Y bueno. Sí, eso pasa también. ¿A vos esto te pasa o el hecho de que, siempre estuviste en una misma línea genera que directamente no se junten con vos los que están de la vereda contraria? No, lo que ha pasado es lo que decís vos. Desde el momento que empieza el proceso de repolitización último, ¿no es cierto?, donde empiezan los que Kirchner era un tipo confrontativo y que todo eso, ¿no? Desde ese momento me ha pasado con varios amigos con los cuales la política a veces no se tocaba. Y ahora se toca. Y ahora algunos de ellos han entendido y otros trato de zafar. Le digo, mira, vamos a cenar, pero no vamos a hablar de política. Y es muy difícil porque... hasta el valor de la consumición da lugar a que se opine sobre política, ¿no? Entonces, bueno, es doloroso eso, ¿no es cierto? Pero bueno, ¿qué va a ser? ¿No? ¿Es doloroso y o a la par no sirve acaso para darte cuenta mejor de los valores que cultiva alguna gente con la que históricamente tuviste buena relación, o acaso no es cierto que a través de los posicionamientos políticos se descubre o uno descubre cuál es el valor que el otro le da al amor, la amistad y etcétera? Y claro, porque cuando por ejemplo claro. Te encontrás con sentimientos volcadamente racistas, xenófobos, negros de mierda, claro. Entonces, ¿y vale la pena seguir siendo amigo de este tipo? Claro. ¿O estar con esta mina? No sé, ya sé que es doloroso, pero no sé si no es bueno. Sí, yo he tenido una larga experiencia, porque imagínate que ser contador es tratar con sectores de clase media, pequeño comercio, ¿no es cierto? En general, no ningún industrial ni gran. Y bueno, y entonces fui escuchando durante mucho tiempo cosas que no podría refutarla, porque si la refutaba me quedaba sin clientes, mis chicos se morían de hambre, entonces me decía el estúpido, cambiaba la conversación, qué sé yo. Pero algunos veo que me he encontrado, veo que han cambiado algo. Y otro es el fenómeno de la clase media, ¿no? Una clase media que está en gran parte sometida al mensaje de la clase dominante, ¿no? Eso es. Miren que tenemos por ahora nueva dirección de correo hasta que se arreglen algunos problemitas técnicos con el otro. Si nos quieren escribir es info@decimequiensosvos.com.ar. ¿Ok? info@decimequiensosvos.com.ar. Por ahora el nuevo correo de Decime Quién Sos Vos. ¿Qué fue lo mejor que leíste y qué fue lo mejor que escribiste? Lo mejor que escribí, según cómo se mire, lo que escribí con más entusiasmo quizás el libro sobre Discépolo, porque sentía un afecto, me encontraba con Discépolo, ¿no? Como investigación quizás el libro de San Martín o el de Perón, porque me llevó más tiempo, ¿no es cierto? Y las cosas que mejor leí, Cuando quiero decir lo que mejor leíste, quiero decir quizás lo que más te marcó, ¿no? Sí, lo mejor. Sí, sí. Tiene su subjetividad eso. Sí, no, yo leí cosas de izquierda muy, muy importantes en su época, que me permitieron descifrar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, Marx y, La Revolución Permanente de Trotsky, por ejemplo. Es decir, cómo los países que ellos dicen atrasados o poco desarrollados, los procesos de liberación nacional pueden ser un camino hacia el socialismo. No cabe decir, son igualmente burgueses Perón que Rojas, porque ninguno de los dos establece el socialismo, ¿no? Entonces uno se pone a un lado y después prevalece Rojas y Rojas lo persigue a uno. Entonces yo creo que eso es importante, ¿no? ¿Los pueblos se equivocan? Y a veces sí. Lo que es difícil es que reiteren el error. Yo creo que la votación por Menem en el 95 fue un error. Pero bueno, después Menem prácticamente perdió la casi totalidad del apoyo que tenía, ¿no? Es decir, no creo que haya que idolatizar a los pueblos, pero sí los pueblos tienen una experiencia propia de la vida. Que a veces los intelectuales creen que solo los libros enseñan. Los libros enseñan, pero la vida también, si uno hace una relación entre unos y otros, ¿no? Ya que mencionaste varias veces en esta nota la izquierda abstracta. Sí. Más allá de la polémica con Altamira, sí, que sostuviste recientemente. Decía Lenin, todo es ilusión menos el poder. Uh-huh. Algunos lo señalan como todo es irreal menos el poder, pero no cambia lo polisémico de la frase. ¿Estás de acuerdo? Y yo creo que sí, el asunto es tener fuerza, es decir, tener poder. Lo demás son, digamos, conclusiones que uno puede sacar, pero que si uno quisiera hoy, por ejemplo, recuperar la minería y recuperar el YPF, pero sabe que la correlación de fuerzas que tiene el gobierno no da hoy para eso. Quizás diera si el gobierno triunfa, Cristina triunfa en primera vuelta y hay una elección contundente, puede ser que se consiga eso, pero pedir eso en momentos en que todos los partidos opositores están buscando la vuelta de conciliarse en una especie de unión democrática para cerrar el camino, y cuando Clarín se enfrenta y la nación se enfrenta y hasta la embajada norteamericana hace sus picardías, es insensato, me parece, ¿no? ¿Qué te preocupa del kirchnerismo? Me preocupa la falta de cuadros, la falta de organización. Yo veo como muy positivo, por ejemplo, este fenómeno de los chicos de la Cámpora. Se los dije a ellos mismos. Pero hay que formar cuadros, hay que tener cuadros. Cuando hoy todavía tenemos dudas de quién va a ser el vicepresidente, es porque evidentemente tenemos un punto flojo. Decime quién sos vos. Yo soy un ciudadano cualquiera, es decir, que tiene una vocación política, que cree que el mundo va a ir a un cambio sustancial, tarde o temprano, donde va a haber sociedades igualitarias y donde el hombre va a poder desarrollar plenamente sus posibilidades. Y laburo en función de eso. Hago lo que puedo, hago mi parte. No me creo tampoco